Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes las piernas. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes las piernas. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Aquí David les saluda, aquí un programa más de Rolabyte. ¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal después de un feriado, no obligatorio, pero un feriado bueno? Un feriado que nos permite a nosotros, o nos permitió viajar, compartir con la familia, con los amigos, hacer deporte, pasar más tiempo. Algunos dicen, pero que 4 días de feriado, mucho está. Nada, es mucho. Todo en exceso es malo, menos las vacaciones y el dinero, señores. Nada, mentira. Estamos nuevamente aquí el lunes lleno de energía. Hoy es un día, un principio de nuevas oportunidades donde uno puede corregir lo que de pronto la semana pasada hizo, pedir perdón a la novia porque se portó mal antes del feriado porque quería irse con los amigos. Hoy es tiempo de reconciliarse, empezar de nuevo, empezar desde cero, señores. Y hoy aquí en Rolabyte tenemos un programa que va a tener nostalgia para muchos que estamos más allá de los 25, 26, 27, hasta de los 30 años que pasaron. Vamos a ponernos un poco nostálgicos, un poco, no sé, ¿cómo se podría? Recordar esos momentos que de pronto en el colegio con esas canciones fue como que, wow, escucho esa canción y me regresa en el tiempo, me regresa cuando yo era un chamito, así todo bien puberto, bien con el gel en el cabello, los pantalones apretados. Bueno, diferentes estilos que teníamos en esa época hace unos 10 años atrás. Hoy en Rolabay vamos a ver, o vamos a esperar también a quienes se integran a nuestro panel. Creo que nos están escuchando, han de estar mal un poco. Como les digo, el feriado fue un poco grande, un poco largo. Algunos deben estar todavía como que queriéndose despertar, quitándose la pereza. Algunos terminan la jornada de lunes, pero sin embargo, conéctense acá a Rolabay. Vamos a pasar una hora de buenos momentos, una conversación amena con nuestras ocurrencias, claro está. Y damos inicio aquí en Rolabay. Aquí venimos con nuestro primer grupo nostálgico, que es Rocola Bacalao con Guayaquil City. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Dejaste por ese gil, vivo tomando sana con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel de cuando hablas. Rola Byte. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ya solo dirán, pero ¿por qué sabe hacer una juerga así, pero inmensa, un gorgorío ahí en todo el panel de Rolabyte? Sí, ya, como les dije, el periodo estuvo un poco largo, incluso por cuestiones un poco personales casi no vengo hoy, porque estaba un poco... Señor, no me ve así mal, el roscón me ve mal ahorita, me dice, ¿qué? ¿Cómo así no vas a venir? No, si tenía que... Yo también merezco vacaciones, yo también me... Por favor, y quería darme un lujito, pero le dije, no, la responsabilidad es primero, señores. Como pueden ver aquí, bueno, estamos, como les comentaba, es un programa bastante nostálgico con Rocola Bacalao, que es una banda bastante representativa de la música fusión ecuatoriana. Como podemos, bueno, digamos, la trayectoria de esta agrupación data de 1999, donde mezcla ritmos que van desde cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, hasta la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll. O sea, hay letras en las que incluyen algunos localismos ecuatorianos, como decir que mi mijín, me quedo aquí, estoy bien gil, mi so. Son dialectos o localismos ecuatorianos. También estos no son solo de localismos ecuatorianos, también tratan de gobiernos corruptos, del trabajo infantil, de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras del país. Un paseo increíble, intenso de música latina, color, adrenalina y buenas vibras. Eso es probablemente lo mejor que se puede decir al intentar describir, digamos, a este grupo, a esta agrupación de Rocola Bacalao. Apodado también en la, digamos, aquí en nuestra querida ciudad de Quito, apodada la banda más chimba del universo. Y eso también dicen los propios integrantes. Con su divertida fusión latina, su asombrosa sección de cinco vientos, letras ingeniosas y gran actitud. Vean, nosotros como Rola Byte tenemos una buena actitud, asimismo tenemos, agrupaciones, o hablamos de agrupaciones con el mismo estilo que tiene Rola Byte. Recuerden que pueden vernos ahorita en nuestra fanpage en Facebook, en Rola Byte, saludarnos, pueden mandar saludos, pueden decir, sí, por favor, quiero un saludo para mi novio que está en otro lado. Lo decimos al aire, nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966. Nosotros, si quieren, le mandamos al aire, si no interno, si no nos dicen, ¿saben qué? No, solo le digo al roscón adentro y él me comunica y yo doy el mensaje. ¿Qué? También tenemos, ¿qué cosa? También tenemos unas, si quieren ayudar, señores, tenemos tenemos a nuestro mando unos boletitos, unas rifas, que es para una razón social, señores. Ya saben que no es una rifa fantasma, ya vi todo lo que ofrecen, sí está ahí físicamente, están ahí, señores. Así que el que desea colaborar, solo me escribe por interno y le hago llegar, nos encontramos en un lado y punto. Ya recuerden que estamos en el 2220-966. Y si tú no dices, ¿sabes qué? No tengo el teléfono aquí, pero tengo internet. Pues nos puedes ver o escuchar en www.radiocce.com. Y si tienes redes ilimitadas ahí, métete, dale un me gusta, dale una reacción en la fanpage de Rola Byte. Así que amigos, con este temita de Rocola Bacalao que seguimos, venimos después de esta canción a contar nuestras anécdotas de feriados, señores. Así que manda el arroz con. Pero también tengo un pase. conoce con otro pan. Ah, ya lo reconozco. ¿A quién? Es el hijo de puta del Tony. ¿De qué? Que siempre traga shawarma. Se manda todas las guambras. Yo lo voy a enfrentar. Yo le voy a enseñar que si se mete con mi nena, a él le va a ir muy mal. Vea qué chévere, qué bacán, qué bacano, qué chévere, qué calaja. Si ve, nosotros somos de aquí, somos como los gringos dicen, pero ustedes tener mucho dialecto, mucho decir para una cosa, muchas palabras. Pues así es, amigos, muchas palabras tenemos. Y esta banda, como es Rocola Bacalao, tiene sus palabras, esos los vocalismos ecuatorianos, pero íntegros, puros, y como debe de ser, como decían por ahí, como debe de ser. Señores, y con estas canciones, esta buena vibra, estas canciones, pero fulminantes, que hemos mandado como ser cowboy, ¿quién no en su época? Yo, por ejemplo, tenía en el colegio esa de que quiero ser el más bacán, el más chévere, el más pintero. ¿Qué uno que hacía? Comprar sus gafas de marca, comprar el gel de marca, que me acuerdo que era una marca así media, pero olía rico. Y marca Gato, mijo. No había más. Como estudiante uno tiene que conformarse con los dos leyes que mandaban, mijo. Dólar para el recreo, 50 para la flor de la novia o el basile, y 50 para el gel. ¿Qué más? Ya no había más, pues, mijo. ¿Qué más? Ya no había más, mijo. ¿Qué podía ser una? A ver, dime, a ver. Para mí era mucho. Bueno, pero uno se conformaba, a ver. Para que veas, mijo. Para que veas, como dice Ricola Bacalao. Uno era un mijín, mijo. O era un mijín. El señor mijín, señores. Así que sigamos con esta vibra, estos buenos momentos. Y cuéntame un poco, amigo Sebas, ¿a dónde fuiste de feriado? Bueno, chicos, yo en realidad me quedé en Quito, estaba haciendo un poco de yoga. ¿Solo eso hiciste? No, eso, porque le castigaron por el día lunes, dice, que estaba castigado. Es medio... castigado estabas, a ver, ¿sí o no? No, en cambio uno ya viajó, uno tiene sangre de todo lado, entonces tocó viajar, amigo. Y como es feriado, hicimos nuestro respectivo proceso, no digamos nuestra costumbre, que es Día de los Muertos, visitar a los seres que ya no están en nosotros físicamente, pero siempre están tanto en el corazón como en la mente de uno, y las anécdotas que nos hicieron vivir. Y seguimos esa tradición, pasamos un poco visitando a nuestros queridos que ya no están. También te cuento que, o sea, ahí donde determinas tú el enfoque entre que la familia es todo. La familia es todo, porque con ellos vas, disfrutas, te vas de paseo, vas a la piscina, vas a todo lado y no te restringes de nada. Porque creo que cuando lo haces con tus papás o con tu familia, ya no es ilegal, digamos. Ya, cuando uno estaba en el colegio con estas canciones de Rocola Bacalao, de Cacería de Lagartos, de Juan Fernando Velasco, uno como que se le entraba la locura, y con Juan Fernando Velasco cerrabas con la vena abierta ahí. Como que, ay, ¿por qué serán? Así que, amigos, tanto que viajamos del feriado y estamos, creo que algunos siguen viajando, de hecho. Vamos con Rocola Bacalao, y este es del Gusanito de Pujilí. Ah. sí, vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí, gusano de pujilí. Vaya ahí, dice la canción de Rocola Bacalao. Como saben, esta fusión es bastante energética. Mira, me puso como que a revolotearme, a saltar, a... El lunes lleno de vibra, al que diga el lunes es malo, es porque no ha escuchado Rola Bay, señores. Por favor, por favor. Recuerden que pueden llamarnos desde el 2220-966, 2220-966. Pueden hacer una petición de canción de su... Puede ser de Cacería de Lagartos, podemos ponerle otra vez de Rocola Bacalao, o Juan Fernando Velasco, o Gerardo Mejía. Cualquiera de los cuatro, vean, llamen. Llama ya al 2220-966, o si no, deja tu reacción en nuestra fanpage Rolapay. Y hablando un poco del vocalismo ecuatoriano, y que ellos dicen la plena, y que te dicen vaya ahí, mijín, vaya ahí, aunque no crean, ese vocalismo ecuatoriano es como que te da más impulso a ser mejor, como que vaya ahí, mijo, vaya ahí, y es que esa mujer me gusta y quiero, vaya ahí, mijo, vaya ahí. Y con vaya ahí también tenemos otro grupo que es bastante conocido por la mayoría de los ecuatorianos, obviamente pasado los 30, o también 28, los que son medio retro, así 23, 24, es el grupo Cacería de Lagartos. Este grupo, con Transporte Popular, que sacó en el año 1996, es su disco de debut de la clásica banda que les mencioné, es Cacería de Lagartos, conformada por aquel entonces por los hermanos Hugo y Fabio Ferroz, voz y guitarra respectivamente, acompañados obviamente por baterías de Carlos Osejo en el bajo y Pablo Morán batería. Este disco se convierte en uno de los referentes, o se convirtió en uno de los referentes de la música ecuatoriana de los 90, debido a que presenta temas que se convirtieron en verdaderos himnos para jóvenes en ese entonces, ¿no? Y también, ¿por qué no decir? A una fuerza latina, así como por ejemplo Comadre Rosa, Colón Camal. Vean, esos son Colón Camal, ven, en una calle tradicional de Quito. Es línea de bus. No, Colón Camal, mijo, vas Colón y te vas al Camal. Coges ahí Colón, toda, cruza todita esa calle, calle tradicional, mijo. El bus ya es otra cosa, mijo. En tu habitación también. Vean, la Cacería de Lagartos siempre se ha caracterizado como la anterior banda de Rocola Bacalao, obviamente por su propio estilo de fusionar hábilmente muchos estilos como ska, balada, cumbia y hasta música ecuatoriana con el rock. O sea, los ecuatorianos tenemos ese don de mezclar tantas cosas y de ese champú sacar algo genial. Pues tanto Rocola Bacalao y Cacería de Lagartos nos traen aquí esa mezcla, ese resultado de esa mezcla. Y saben que las letras siempre contaban anécdotas del día de... O sea, las anécdotas diarias, contadas desde una perspectiva humorística. Así, por ejemplo, el martirio de viajar en un autobús para ir al trabajo, o las aventuras de una vendedora de mercado, y cosas así, ¿no? Y aunque los integrantes no se les puede catalogar como virtuosos en sus respectivos instrumentos, pero en conjunto llegaban a expresar, a transmitir muy bien realmente... lo que ellos querían dar a conocer a las personas. Los que crecimos con esta música tuvimos mucha suerte, señores. Así que vamos con Comadre Rosa, la primera canción que es ícono de... Oh.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Y estamos de vuelta, volvimos de vuelta, vea, dará viendo, vea, papas con librillo, como decía Cacerías del Lagarto, papas con librillo, me quiere ser su marido, vean nomás, tienen que ver ese video, es increíble, Cacerías del Lagarto, tiene, obviamente para el contexto del desarrollo de ese video, que es en el 96, donde grabaron, me parece que es del mercado, creo que es del mercado central, ¿cierto? El mercado central es. Efectivamente, las locaciones son netamente quiteñas, señores, con gastronomía ecuatoriana. Vean cómo la comadre Rosa. Es como cuando ustedes van, al mercado central. Uno termina enamorado, déjenme decirles, de cada una que dice, venga, suquito, guapito, mi amor, belleza, hermoso, cosita, bien échame. Eso, uno termina ahí como Brad Pitt, señores, así, Brad Pitt. Y como les comentaba acá en Cacería de Lagartos, y como dimos esa entrada, así como que papas con librillo quiere hacerme su marido, este es el momento donde Rolabyte se pone un poco más romántico y nostálgico. Y también mando un saludo, bueno, quiero enviar un saludo para Angie Su, fiel oyente, por favor. Un aplauso para Angie Su, que siempre nos está escuchando al otro lado. Gracias, Angie Su. Gracias por el... Chévere. Gracias. Muchas gracias. Eso. Gracias. Muchas gracias. Eso me recuerda a una... Pero bien, señor, estamos aquí en Rolabyte, donde llegamos a nuestro momento romántico. Un momento donde de pronto a ti se te puede abrir la vena, pero no es nuestra culpa. Porque simplemente van a escuchar unas melodías ecuatorianas que te harán congelar del frío. Congelar el frío de pronto descongelar ese frío. Sin embargo, aquí vamos a comenzar a ese momento romántico donde tú recuerdas a esa novia de colegio donde le dedicabas una canción y esa canción era como que decías, tú me rechazaste, toma tu canción. Tú me aceptaste, toma esta canción porque te quiero. Y obviamente ya si es que piden matrimonio ya es otra cosa ya. Y ahí sí ya, toma porque me voy a suicidar en el matricidio ahí. Así que amigo Roscón, por favor, déjame esa de Cacería de Lagartos con la canción Maldición, estoy llorando. Así que vamos con esa cancioncita y... Ah, sin antes mandarle un saludo a Josefita. Josefita. Entre tus brazos, para sentirla, el amor que alimentabas se te moría. No era más que una rutina, mi fantasía. Poco a poco se esfumaba nuestra alegría. Y solo había un corazón que gemía su dolor. Maldición, qué dolor. Dar amor sin ser amado, yo no quería. Darte un poco más de tiempo, ¿de qué valía? Ya mi instinto me gritaba que no eras mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Maldición, estoy llorando, mis lágrimas brotando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puede ser. Me imaginaba lo que dirías. Piensas que ni sospechaba que me mentías. Cuando esas veces me irritabas con tu ironía. Pienso que tal vez fue todo culpa mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Maldición, estoy llorando, mis lágrimas brotando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puedo ser. Rolabyte. Buenas amigos, ¿cómo están? Acabo de llegar, disculpen el atraso, disculpen la molestia, pero les informo que hubo un traficazo. ¡Sí ha de ser! ¡Sí ha de ser! Y además empecé exámenes y tenía que hacer deberes, disculpen. Eso, tiene esa lógica. Empecé exámenes y tenía que hacer deberes. Los que tengo que presentar. Tenía que presentar deberes y estudié para el examen. Exacto. Bien, señores, esto es auténtico. Esto es un ecuatoriano de cepa, para que sepan, señores. Estudiante de la UCE. Eso. No, es de la PUCE, señor. De la poderosa Universidad Central, señores. Bueno, David, ponme el día. ¿Qué tal, amigo? No estamos hablando un poco de la nostalgia de, digamos, de los que somos de 25, 26, 27 hasta los 30 y más de allá. Oh, no, yeah. Pero Cacería del Lagarto, así se te hace conocido. Obvio. Loco la Bacalao, se te hace conocido. Juan Fernando Velasco. Maestro. Y Gerardo Mejía. Maestro también. Sí ha de ser. Amigos de los que se acaban de conectar acá a nuestra fanpage Rolabyte o a nuestro portal www.radiocce.com. Estamos hablando un poco de la nostalgia, de las bandas ecuatorianas que marcan esa, que te dejan ese hito, que a pesar de que ya son viejas, son buenas, ¿o no? Son buenísimas, loco. Al menos de nosotros. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Al menos nosotros que somos un poquito románticos. Eso, estamos. Esto, nuestra segunda parte ha sido dedicada para el romanticismo. Para nosotros, que dediques esa canción de Gerardo Mejía o de Juan Fernando Velasco, aquella que está en tu corazón. Aquí. Puedes dedicarle, no sé, un poco, una estrofa, decirle: esto es para ti. Tranquilo, porque Patricio, te amo. Toro. Porque te quiero. Porque te quiero. No, amigos, ya saben que esta es nuestro set de romanticismo. Y hablando de romanticismo, Gerardo Mejía también tiene ese lado. Obviamente él nació el 16 de abril de 1965. Él es rapero, actor y creo que es ejecutivo musical. Que en sus inicios se dio a conocer como Gerardo Aceca, dijo, como el rico suave. Todos le conocen por eso. Claro, sus inicios fueron totalmente diferentes de lo que hizo a lo que es ahora. O sea, obviamente él se ya ahorita se convirtió al cristianismo, pero todos tenemos esa de rico, suave. Y también tenemos una canción que a mí me le escuché y de verdad uno dice, eso es talento ecuatoriano. Pues sí. ¿Cuál sueña? No, pues amigo, eso ya es. Es buena, pero ya está un poco pasado ya. Un amigo también, un saludo, perdón, para Israel Palma, amigo, un saludo a México, saludo enorme, también para Argentina, que nos están escuchando allá a Córdoba, en Córdoba. Un saludo enorme. Mande. Eso, Córdoba capital. Ya, o sea, perdóname, mijo, yo no estuve allá, sí. Pero un saludo para allá, para Córdoba, para Argentina, para los que nos están escuchando. Y a los que nos están viendo por Facebook, señores, un saludo enorme. Ahí. Gracias por vernos, esperemos seamos más. Estamos creciendo poco a poco en nuestra plataforma. Y muy pronto ya estamos en Instagram, ¿cierto? Ah, ojalá que sí, ya les den el código, mi compañero. Se les den más prometiendo desde pero hace ya año. Está. Como les decía, Gerardo Mejía tiene una trayectoria bastante, digamos, larga aquí en el Ecuador. Desde Rico Suave hasta Sueña. Y ahora vamos a escuchar una mezcla, un featuring. Sorpréndeme, amiga, sorpréndeme. Con Dre, que también es un artista ecuatoriano. Ándele, mijo. Sorpréndeme. Hoy. Hey, Dre, Sebas, a conquistar las una por una. Come on. Yo me muero, no podré sobrevivir. La cruel verdad es que me faltas y el aire se me salva. Jamás pensé que extrañaría como tú me miras, tus besos y tu forma de amar. Te necesito, vuelve pronto. Para mí ha sido un tonto. Qué difícil es esta soledad. Y aquí estoy. Soledad me está matando. ¿Hasta cuándo? Me duele tanto tu partida, pues tu despedida dejó tristeza y oscuridad. Estoy sin ti, desesperado, deshecho y perturbado. Esta mi sentencia final. Y aquí estoy. Te imagino en mis brazos cuando no estás, esperando tu llamada, no descanso en paz, enterándome de todo lo que están detrás. He topado fondo y no me da vergüenza. Regresa, ya me te rompe cabeza. Me estoy ahogando, dame oxígeno. Lo que quieras tú de mí, ahora exígelo. Ya que soy yo. Vuelve pronto, te espero. Voy a enloquecer, confesándome con la soledad. Y con esa vibra, vieron cómo que ese talento ecuatoriano, Dios mío. A veces da miedo, señores, a veces da miedo. Uno dice, no hay nada, aquí no hay nada. Créanme que lo que más hay es talento. Y como les decimos, estamos románticos, estamos un poco como que, wow. Y así mismo con lo romántico que estamos, vamos a enviar saludos a quienes nos escriben. Angie Su, amiga, un saludo, gracias por escucharnos. Diana López, amiga, te quiero mucho, dice, yo también te quiero. Un abrazo enorme, Dianita López. Todos otro saludo. Queremos. No, por el momento no hay más. Y saludos a todos los que nos están viendo. Denis Maldonado también nos manda. Elis. Delis Maldonado, un abrazo. Pero es que tartoso, amigo, eres tartoso, no es culpa. Por eso no sale, sale al aire. Producción. Delis Maldonado, un saludo acá de parte de Rolabay. Gracias por escucharnos, por compartir, por estar pendiente de las noticias. Y si quieren sus peticiones, ya que estamos por cerrar, señores, esas peticiones, así como que quiero esto, por favor, al 2220-966. 2220-966. O en nuestra fanpage, Rolabay. O en el portal www.radiocc.com. Y un saludo para Josefita Paredes. Josefita Paredes, un abrazo enorme. Gracias por escucharnos. Y me dice, ¿qué haces ahí? Me dice. Locutando, dile, pues. Locutando, o sea. ¿Qué más voy a hacer? Así se trabaja. Uno tiene que trabajar como sea para vivir como sea. Claro, nosotros trabajamos. Así es, señores. Y ahora se viene un artista bastante. Bueno, sí ha llegado a. Obviamente, como nuestros anteriores agrupaciones, nuestro anterior cantante o actor en este caso, ha llegado a trascender las fronteras. ¿Quieres tú de pronto darnos un pequeño resumen, una reseña de lo claro, que es yo Juan? Claro, yo les hablo de este gran artista. Por favor. Qué honor. Hablar de Juan Fernando Velasco, señores. Juan Fernando Velasco nació un 17 de enero de 1972 en la ciudad de Quito. El inicio de su carrera artística fue en 1987. Ahí es donde empezó su carrera musical, amigos. ¿Sabes con qué nos sorprende Juanfer? Con los pasillos ecuatorianos. Sí, uno ya parece que dejó, pero... Y las ¿cómo es? Los juntes que tuvo, bastante... Son muy buenos, amigos, son muy buenos lo que tiene. Toda su carrera musical ha sido llena de éxitos totalmente. Ya es conocido a nivel internacional, ya conocer mucho los pasillos a nivel internacional. Grandes de la música le han hecho homenaje, como por ejemplo Paulina Tamayo en un programa de televisión que están de jurados, Paulina y él. Paulina le brindó un homenaje a Juan Fernando Velasco por su trayectoria, por su carrera, y por qué no hacerlo nosotros también. Y también fue invitado por Juanes, fue uno de los 7 músicos que participaron en el concierto de Paz sin Fronteras, junto a Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Carlos Vive. El concierto tuvo lugar, si no mal no recuerdo, el 16 de marzo del 2008, creo que era, en el puente del Simón Bolívar, en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Vean nomás, un ecuatoriano, vean nomás. Mira. También ha llegado a Europa, es muy importante recalcar eso. Ha llevado la música nacional a muchas fronteras. Y también fue nominado al Grammy, señor. En septiembre del 2010 se dio a conocer que Juan Fernando Velasco se encuentra nominado en el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Como tú mencionabas, por su disco Con Todo el Alma, de Juan Fernando Velasco. Debe ser de poner una musiquita, ¿no? Una musiquita debe ser de poner. No vomitamos el rey. Como la caña verde al sol, el para la espiga. Para que mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. pedacitos de caña llegaste a mi vida. A trocitos de miel endulzaste mi alma. Y a trocitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el para la espiga. Como la caña verde al sol, el pan a la espiga. Rola Byte. No, mentira. Estamos de vuelta. Regresamos con esa pequeña. Les invitamos a que vayan a su página de su canal de internet favorita, su canal de YouTube, donde puedan escuchar un poco más de este tan ilustre producto discográfico con todo el alma de Juan Fernando Velasco. Y los demás cantantes, obviamente, Gerardo Mejía, Rocola Bacalao, Casilla de Lagartos. Son materiales bastante buenos, con letras originales y que muestran una realidad ecuatoriana, tanto sentimental, social y política, señores. Es así. Y para el guarito también, pues, amigo. Pero no hay. Recuerden que Rolabay no promueve las bebidas alcohólicas. No aplica si tienen mujeres embarazadas o lactancia. Así que, chicos, me despido. Un gusto haber compartido una vez más, un lunes más con ustedes. Gracias por escuchar acá Rolabay. Y David se despide. Recuerda que pueden seguirnos en nuestra fanpage. Pueden ver los programas que hemos grabado y subido. Un abrazo fuerte, hasta el próximo lunes. ¡Chau! Bueno, Stalin también llega hasta aquí, amigos, qué gusto haber estado un ratico aquí en cabina con David. Ya saben, a todos los románticos un saludo muy especial. Romántico. ¡Chau! Stalin llega hasta aquí, nos vemos. No me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rola Byte, de 7 a 8 de la noche. Rola Byte.